pasos. En esta calle resuena en otra calle, donde oigo mis pasos pasar en esta calle, donde solo es real la niebla. Solo es real la niebla. La niebla. Un engaño invisible, invisible, una mentira sepultada, una mentira sepultada, una baldosa flotante, una baldosa flotada por seres flotantes, por seres flotantes, una baldosa de plomo, que una baldosa de plomo que voló, que voló, que voló, flotante, flotante, flotante. La cortina de humo se va difuminando y los relieves se van haciendo cada vez más nítidos. Tras la nebulosa se acierta a percibir una gran baldosa que flota en la lontananza. A bordo de la gran baldosa uno cree discernir una serie de criaturas. Su número es indeterminado, al igual que sus pretensiones. El único hecho es que se encuentran en la baldosa flotante. Hola, estamos en la luna. Yes. ¡Absolutamente maravilloso! ¡Qué ingravidez tenemos! Sí, además tenemos aquí una fiesta. Bueno, saluditos a todos, ¿eh? Hola, hasta luego. Los seres flotantes me dejan atónito. Pues, seres flotantes están de viaje. Y sin embargo se dignan a pronunciar unas palabritas, palabras que siempre agradecemos aquí en La Irola. Siempre se dignan, desde los confines de su abstracción, se dignan a aparecer entre estos monitores y estos ordenadores. Estamos en la baldosa flotante, aproximadamente el programa número 14, por ejemplo. Podríamos haber perdido la cuenta, es posible que sea el 13 o el 15... ¿A quién le importa, en el fondo? Que son solo unos bellos datos. Está aquí Miquel, ha venido a hacer una visita. Siempre, siempre agradable, compañía en la baldosa flotante. ¿Qué pasa, Peña? Aquí dice, ¿qué pasa, Peña? Y el micro lo intenta recoger. Y los seres flotantes ríen de ingenua alegría y a su vez colocan una cuña. Amigos de la tierra, ay, tú, amigos de la tierra. El arte de matar dragones. Zhu Pingman fue a Chiligi para aprender a matar dragones. Estudió 3 años y gastó casi toda su fortuna hasta conocer a fondo la materia. Pero había tan pocos dragones que Chu no encontró dónde practicar su arte. ¿Qué viene esto? Pues no hace falta ningún motivo para decirlo, pero hay que decir que se engloba dentro de la temática del programa de hoy, que se basa en las fábulas antiguas de China. Y es que me han dejado un librito de estas fábulas, que bueno, son de diferentes periodos y sobre todo ahí del siglo 3 y 4 antes de nuestra era y de los siglos 16 y 17, porque en estos periodos es donde llegó a su apogeo la fábula china. Y un poco de historia para irnos metiendo en ambiente. Durante el periodo de los siglos 3 y 4 antes de nuestra era, la dominación feudal de la dinastía Zhou comenzó a derrumbarse y los estados subdivididos de China se invadieron los unos a los otros. La tierra podía ser vendida y comprada libremente y ciertos nobles se empobrecieron y se convirtieron en gentes sencillas, mientras algunas de estas últimas empezaron a asimilar cultura. Por consiguiente surgió una gran cantidad de pensadores y políticos. Estos pensadores satirizaban y censuraban a los gobernantes, y al disputar o polemizar con los sabios contemporáneos o al enseñar a sus discípulos, hasta al escribir libros o doctrinas, usaron a menudo gran cantidad de fábulas populares para reforzar la persuasión de sus doctrinas. Después de la unificación de la dinastía Han, en el siglo II antes de nuestra era, el dominio feudal se va intensificando de día en día, y los gobernantes prohíben las diversas escuelas ideológicas, haciendo de la de Confucio la ideología oficial. Y consideraban a las demás fábulas populares como despreciables charlas callejeras. En realidad, las fábulas populares satirizaban a menudo a la sociedad y a los acontecimientos contemporáneos, y desfavorecían mucho a los gobernantes. Es por esto que no es de extrañar que estos últimos quisieran eliminarlas. Pero pervivieron y resurgieron, concretamente en el programa número 14 de La Baldosa Flotante. Dos culebras se mudaron de casa. Dos culebras querían abandonar un pantano que se estaba secando. Si tomas la delantera y yo te sigo, dijo la culebra chica a la culebra grande, los hombres se darán cuenta que nos vamos y alguno te matará. Es mejor que me lleves a cuestas, cada una con la cola de la otra en la boca. Entonces los hombres pensarán que somos un dios. Y así cogidas, cruzaron la carretera. Todo el mundo les cedía el paso, exclamando: ¡Este es un dios! En concreto, estas dos fábulas que he leído son de Han Fei Chi, del siglo 3 a.C., probablemente recopiladas por algún discípulo suyo. Hay que decirlo, hay que decirlo. Un adoquín se escapó de su humilde condominio. De plomo que voló, baldosa flotante. De invadir Handan, capital del reino de Chao. Aunque Yilan andaba por entonces de viaje, en cuanto lo supo regresó. Sin esperar siquiera que se estiraran sus ropas arrugadas ni sacudir el polvo de sus caballos, fue a ver al rey. Cuando regresaba, dijo: me crucé en el monte Taihan con un hombre que se dirigía al norte. Me dijo que iba al reino de Chu. Si es así, ¿por qué se encamina hacia el norte?, le pregunté. No importa, replicó. Tengo buenos caballos. Sus caballos pueden ser excelentes, pero usted ha tomado una dirección equivocada. Bueno, tengo bastante dinero. Puede tener mucho dinero, pero esta dirección es la contraria. Bueno, tengo un magnífico cochero. Cuanto mejores sean sus caballos, le dije, cuanto más dinero tenga y cuanto más experto sea su cochero, tanto más se alejará del reino de Chu. seres flotantes. Que dicen que los martes de 12 a 1, esto es una cuña, los martes flotantes por la noche la ironía. Proseguimos con las fábulas. Son fáciles de leer, cortitas, entonces espero que también sean fáciles de escuchar. Eso sería lo lógico, aunque no siempre las cosas son lógicas. Aunque siempre hay un motivo. Otro lago. Wang Anxi, primer ministro bajo la dinastía Song, sentía un gran interés por el desarrollo del país. Un día, un hombre que deseaba congraciarse con él le propuso el siguiente proyecto. Desecando el lago Liangshanbo, de 800 li de contorno, tendría usted ahí buenos y fértiles campos. Esta idea fue del agrado de Wang. Pero, ¿dónde desaguaremos las aguas del lago? Preguntó. Liu Gongfu, que estaba presente, intervino. Bien, el problema queda resuelto si usted hace cavar al lado otro lago de 800 li de contorno. Experimentación, cómo queda mezclar estos cantos mongoles con una canción de Kiko Veneno. Lo descubriremos enseguida. Soy mensajero, no tengo nombre, y en mi cartera cargada de fe traigo una carta, no tiene nombre, nadie la manda y así no la puedo devolver. Es un misterio, tiene remedio. Si tú la quieres, es para ti. Y es tan sencillo como un anillo. Si tú la quieres, ay por Dios, dime que sí. Solo te digo, piénsalo bien. Traigo una carta, no tiene nombre, nadie la manda y así no la puedo devolver. No. Si tú la coges, ya sé quién eres, no me conoces. Es un misterio, tiene remedio, si tú... hace, no la puedo devolver, no la puedo devolver, no la puedo devolver, no la puedo, no la puedo, no la puedo devolver. ¿Y sabíais, por una remota casualidad, que Yang Xuxian, mandarín natural de Meizhou, contó la siguiente historia? Supongo que sí, pero aún así la voy a contar. Un prefecto, recién llegado a su cargo, ofreció un gran banquete a los notables de la ciudad. En medio de los vinos y del regocijo, un cantor saludó en estos términos al recién llegado: al antiguo magistrado, uno nuevo lo reemplaza. A la estrella de la desgracia, una estrella de felicidad la sucede. Y al oírse llamar estrella de felicidad, nuestro prefecto, lleno de júbilo, se apresuró en preguntar al cantor: ¿quién es el autor de esos versos? Es tradición la de cantar de esta manera después de la partida de un prefecto y a la llegada de su sucesor. A todos los saludamos con esa misma canción, contestó el cantor. Y bueno, dichas estas cositas, cambiamos un poco de tercio. Hay una canción del disco Amor de puta madre. Ah, y voy a decir algo, si alguien está interesado en llamar al programa, pues puede marcar el 944-21-70-60, amigo. Recordemos, 944-21-70-60, amigo. Para todos vosotros. El chat debe estar abierto, pero es una de esas cuentas pendientes que tengo en mi programa, el de meterme con el chat alguna vez. Pero bueno, no es imprescindible. Yeah. la playa divisiva, en la botella verde habitual. No te quejes, no es que no te escriba, es que el correo entre náufragos funciona fatal. Me alegra comprobar que, según dices, crece tu colección de cicatrices, que sigues yendo a pique con la misma frecuencia que con tus naves prendes fallas, como en Valencia. No merece el nombre de marino quien no encalla por correr tras la sirena. Y total, aunque en tu islote no haya vino, a lo mejor encuentras hierba buena. Tu cometa era de plata, ahora es de cartón, pronto será de papel. Vas dejando vagones en cada estación. No hay otra forma de ganar que perder. Quemar el mapa no es ir dando tumbos. Mirar la brújula es estar ya un poco muerto. Solo quien da por bueno cualquier rumbo entra siempre en el más bello de los puertos. Yo también prendí una falla con mi garzo cuando cantó la sirenita de rigor. En la pared de mi choza y en un marco guardo ahora mi carnet de Robinson. Pues no merece el nombre de marino quien no encalla por correr tras la sirena. Y total, aunque en mi islote no haya vino, a lo mejor encuentras hierba buena. Tu cometa era de plata, ahora es de cartón, pronto será de papel. Vas dejando vagones en cada estación. No hay otra forma de ganar que perder. Antes de poner al mar este mensaje, como por data te quisiera relatar lo que aprendí cuando quise hacer un viaje y trepé hasta la cumbre del volcán. Desde arriba, qué sorpresa, se veían mil bahías, mil barbudos, mil tabolas. Era cierto lo que a veces presentía, nuestras mil islas en verdad son una sola. Pues no merece el nombre de marino quien no encalla por correr tras las sirenas. Total, aunque tu islote no haya vino, ahí te mando un cañamón de hierba buena. Tu cometa era de plata, ahora es de cartón, pronto será de papel. Vas dejando vagones en cada estación. No hay otra forma de ganar que perder. Y bueno, la baldosa flotante crece. Buenas noches, Marco. Ah, buenas noches. Te echábamos en falta. Bien, bien. De momento las fábulas las dejamos estancadas. ¿Y qué se puede decir? ¿Dónde está Makoki? ¡Oh, los seres flotantes! ¡Makoki! ¡Te queremos, Makoki! ¡Oh, y seres flotantes! La verdad es... Es que os echaba de menos ya, ¿eh? Lleváis un rato callados y tenía ganas de veros y de sentiros. Porque yo sé que, o sea, a veces vuestra presencia me ha incomodado tantas veces, me ha hecho sufrir tantas veces, pero sin embargo, vuestra presencia es absolutamente necesaria para mis neuronas y terminaciones nerviosas. Vosotros lo sabéis, ¿verdad, seres flotantes? Preferimos guardar silencio. ¿Preferís guardar silencio? Ah, eso no sé, supongo que debido a vuestra naturaleza humilde que Dios os ha concedido, pues no os gusta que... No os gustan las milongas, ¿no? Que a veces os puedo brindar. Oye, ¿pero qué estás diciendo? Estoy divagando, venga, seres flotantes. No me vengáis con esas seres flotantes. Si ya nos conocemos y... A veces os repetís un poco. Yo sé que no divago y que realmente sois unos seres que existen, ¿no? Preferimos guardar silencio. Y las dudas vuelven a mi cabeza sobre cuál es el origen auténtico de los seres flotantes. Mientras dudo, pondré una cancioncita, una canción bonita, una bossa, como para despejar dudas y ansiedades, ¿no? Yo creo que es una de esas canciones, pues, que siempre son bienvenidas. ¿Tú los conoces, Marco? Un disco de Vinicius de Moraes. Es bastante mítico, ¿eh? Lo he visto en muchas casas ya. Yo no lo tengo. Pues está agradable, a ver. Vamos a hacer esta canción que hicimos a Tonga da Mironga do Cabulete. ¿Se puede? Sí, yo creo que sí. Es decir, porque parece que es una expresión que no quiere decir nada de bueno, ¿no? Sí, yo creo que es una mala palabra, ¿no? Tú conoces la historia, ¿no? Parece que en África, cuando un africano dice eso a otro, parece que las tribus entran en guerras terribles, ¿no? Que se comen el hígado uno al otro, ¿no? Yo sabía. Sí. Y todo lo que se sabe es que la última palabra, esta palabra cabulete de la expresión, sí, parece que tiene algo a ver con la madre de uno, ¿no? Yo sabía, ¿no? Vamos a cantarla. Vamos a cantar. Eu caio de bossa, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando inagô. Vai você, Vininha. Você que ouve não fala, você que olha e não vê. Eu vou lhe dar uma fala, você vai ter que aprender. A tonga da mironga do cabulete. Saio da força, xingando inagô. Você que lê e não sabe, você que reza e não crê. Vai, Toquinho! Você que entra e não cabe, você vai ter que viver. Na tonga da mironga do cabulete. Pra ver, vou lhe rogar uma praga. vou é mandar você pra tonga da mironga do cabulete. En esta, la quinta hora, unas manos acarician un vientre. Unas risas rompen los tiempos donde las dudas se extienden. Refugio íntimo y triste, donde el laberinto de engañosas paredes perece ante la lógica de lo simple y fácilmente comprensible. Por fin un tormentoso día es humano, y ante la distorsión lozana un punto aparece claro. Seres flotantes, zalameros, ¿por qué? Eso es ¿qué? Algo muy interesante. ¿Os parece interesante el programa o...? ¿O qué me estáis proponiendo? Feliz soy. Historias contadas, historias cantadas. Seres flotantes, ¿eh? Solo era eso. Pues se os puede conceder vuestros deseos, ¿cómo no? Voy a retomar una fábula de estas de China que se llama El asno de Gui Chou. Visto un asno en Guizhou. Hasta el día en que un excéntrico, ávido de novedades, se hizo llevar uno por barco. Pero como no supo en qué utilizarlo, lo soltó en las montañas. Un tigre, al ver a esta extraña criatura, lo tomó. Y escondido en el bosque, empezó a observarlo. Después se aventuró fuera, permaneciendo, sin embargo, una distancia prudente. Y un día el asno rebuznó largamente y el tigre espantado. El tigre espantado echó a correr con todas sus fuerzas. Pero volvió para dar una ojeada y pensó que esa divinidad no debía ser muy terrible después de todo. Habiéndose acostumbrado al rebuzno del asno, fue acercándose a él. Sin arriesgarse, sin embargo, todavía al ataque. Cuando ya creyó conocerlo a fondo, empezó a tomarse ciertas libertades, rozándolo, empujándolo, molestándolo, hasta que el asno, ya rabioso, le dio una patada. Entonces, ¿es esto todo lo que sabe hacer?, se dijo el tigre. Y dando un salto sobre el asno, lo despedazó. Y lo devoró. Con su patada, el asno firmó su propia sentencia de muerte. Thank you. life, nothing seems so right as to be with you. And when I'm with you, I always think of everything. And as time goes by, floating like a bird, bird am I. Even some birds seem more to sing. You're everything. Oh, days are so much fun for those who know that in love life's a game. Then as we go dancing through the sun in love, and as time goes by, floating like a bird am I. Even some birds I know won't sing. You're everything. You're everything. You're everything. You're everything. Oh yeah. Let's give up our mind. Let's give up our mind. Let's give up our mind. Sonó Chick Corea. ¿Cómo que vaya mierda seres flotantes? ¿Cómo tienes esa falta de respeto tan...? Era una broma. Sois mogollón de graciosos seres flotantes. O sea, yo a veces... En fin, no dejaré que me influyáis seres flotantes y proseguiré con mi programa. Pero de verdad que el programa lo hacéis vuestro y lo saboteáis vosotros. Y ahora suena Tongues, que espero que sea del agrado de los seres flotantes. Si no te gusta, no te gusta y no te gusta. Pásate por la barra y pregunta si te lo pueden cambiar. No sabes dónde te has metido, chaval, dijo el curpeluche del taburete. Cuenta las vueltas que has de dar para llegar hasta allí sin haberte dado cuenta de por dónde has venido. Es el viaje de postín, con grandes riesgos de naufragio. Da vueltas un abalorio y escucha la ansiedad que crean los excesos de relajación que te ocupan en la egoísta pereza. Luego, ¿empezó la guerra al principio o empezó después? ¿Qué más dará si todo depende de quién cuente la historia? ¿Y quién va a contar tu historia, Joe? El vecino de abajo dice estar interesado, pero aún no te conoce, de modo que tendré que contarle la parte que yo recuerde. Catching up on me. Yeah, esta musiquilla marca el final. Y no es porque sean la una, sino porque son la 1:10. Hemos hecho un pequeño trabajo de cambiar el horario. Pero va a seguir la baldosa luego, ¿no? La posbaldosa es posible, por lo menos estaremos pinchando, divirtiéndonos, seleccionando las cancioncillas y si acaso diciendo alguna absurdidez entre canción y canción, como es la norma habitual. Y bueno, tengo que decir que el programa del viejo Stanislav, el cual me precede, ha estado bastante bien. Yo no lo he escuchado. ¿Tú lo has escuchado? Sí, sí, sí. Y ha estado bastante guapo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Recomendamos quizá las repeticiones, lo que pasa es que tiene un horario un poco malo. Son los... Voy a mirarlo un momento. Bueno, creo que es los domingos a la 1:00 p.m. y los viernes a las 7:00 a.m. Bueno, recomiendo a todos aquellos que tengan un horario que lo revisen, esos bellos horarios que circulan por ahí. Y nada, agradecer la colaboración, Marco, que ha estado por aquí, Miquel haciendo compañía, trabajando. Un saludo a Héctor, que me ha mandado el libro este de las fábulas antiguas de China. Por correo me lo mandó. Un saludito a Patty, con la cual hemos contado con su espiritualidad narrativa, no con su presencia. Y el saludo pues se dice así: hola, Patty. Y nada, gracias por oír y por escuchar la baldosa 14, finalista. Un agur por aquí. Acabamos con una canción de Cortez, ¿por qué no? Y Cabral. Ella amaba esta canción tanto como ustedes y yo, y todavía no entiendo cómo yo no escribí esta canción. Yo creo que yo te la plagié antes de que se te ocurriera. Me gusta decir, tengo derecho a decir: viento, campos y caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos, la infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos. Entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento. Donde la pampa se estira para intentar llegar al cielo y arrebatarle la lluvia que tanto espera el labriego. Donde el arado es amigo del campesino y el viento, del gorrión y del chimango, del chingolo y del hornero. Allí viví la alegría a distancia de aquel primer sentimiento que se ha quedado dormida a distancia entre la niebla del tiempo. Primer amor de mi vida, distancia, que no pasó del intento. Primer poema del alma, distancia, que se ha quedado en silencio. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento. Allí se quedó el vasquito